Bueno, pues abrimos crónica informativa esta tarde desde la Biblioteca Pública Municipal de Archina. De nuevo la cultura y de nuevo una novela es auténtico protagonista dentro del esquema cultural y siempre las actividades que van a rodear a la próxima Feria del Libro, que ya empieza a otearse la línea del horizonte. En mis manos un libro con el título Periférico, su autor José Antonio Royuela, el cual tengo el placer de saludar. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues llegó la hora y precisamente el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal Dr. Ricardo Conejo está aquí todo preparado para atender. ¿Nervios en el estómago, supongo? Siempre se tienen unos poquitos, pero bueno, como ya es la segunda vez que estoy en esta misma sala y conozco a muchos de los asistentes, pues están controlados. Bueno, pues más y mejor. Antonio José, ¿qué vamos a encontrar en esta novela llamada Periféricos? Pues vais a encontrar entretenimiento, por una parte, porque creo que es una novela entretenida. Vais a encontrar a los amantes del género policíaco o negro, pues van a encontrar una novela que creo que tiene su puntito de originalidad, al ser, digamos, al recaer el peso sobre otros protagonistas que no son, digamos, el policía bueno o malo y el malo bueno o malo que pueden ser, sino que tiene también, digamos, mucho peso a otros personajes. Y es una novela que tiene dos tramas muy actuales, que pienso que cuando se abre el libro y se empieza a leer, pues el lector puede estar viviendo o viendo cosas que ve muy cerquita de su entorno. Y creo que también es una novela que incita un poco a la reflexión, ¿no? A pensar de que eso lo tenemos más cerca de lo que creemos y que estamos dispuestos a hacer para cambiarlo. Precisamente ahí quería apuntar, en un mundo que en su crónica diaria nos demuestra su crudeza, ¿no? su palpitante, ¿no? acción, ¿cómo has podido tú llevar a las letras? Es decir, bueno, voy a intentar aderezar con condimento propio y voy a intentar llevar al lector a un poco más allá, ¿no? Supongo que ahí está, digamos, los que nos dedicamos o los que nos gusta contar historias, esa cosilla que tenemos, pues que lo que somos capaces de ver o de vivir o de verlo en la distancia, pero verlo de alguna manera, pues luego intentar, digamos, ficcionarlo y plasmarlo en una novela para que la gente pues pueda acercarse a ese mundo. Como bien me dice tu amigo y editor Carlos Torres, segunda tirada, supongo que contento. Y bueno, me dicen que hay una tercera en camino si ya no está en marcha, ¿no? Sí, muy contento. Como él bien te dice, la tercera está a punto de salir. Entonces, pues sorprendido y muy contento por la acogida que ha tenido y por todo lo que, digamos, está llegando de ella, ¿no? En los sitios a donde voy, que ya la has leído, pues ves que la gente te demuestra que ha disfrutado mucho con ella. Están las reseñas de los críticos, que también la ponen muy bien. Y luego lo que yo percibo de los lectores que me lo hacen llegar a través de redes sociales y demás. Y todo el mundo, pues, termina muy contento de haberla leído. Entonces, es muy satisfactorio para mí. Bueno, pues ahí vamos a gratificante. De eso se trata, después de haber trabajado de forma dura precisamente en la publicación. Tendiendo a la brevedad, esta tarde tengo el placer de saludar, antes hacía mención a su editor, Carlos Torres, de la editorial Ex Libre. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, supongo que tiene que ser una satisfacción, ¿no? Ver cómo los lectores hacen suyo el libro y por la tercera tirada. En ese sentido, ¿cómo lo viví y qué valoración hacéis del autor, que ahora nos escucha así un poco preocupado? No, bueno, efectivamente es una satisfacción enorme, primero por él. Primero por él como autor, como escritor, como persona. Y segundo, pues naturalmente nosotros, como desde el punto de vista de la editorial, sí que es cierto que no nos ha pillado de sorpresa, porque una vez que valoramos el manuscrito, lo trabajamos y apostamos por él, estábamos plenamente convencidos de que iba a ser un éxito. No sabíamos hasta qué punto, tanto como se está comprobando que ha sido, pero realmente muy satisfecho con el resultado hasta ahora. Pues no sabes cuánto lo celebramos. En ese sentido, también te quiero esta tarde saludar y pedirle, evidentemente, su opinión en el aspecto cultural a nuestra concejal de Cultura, Carmen Romero. Carmen, de nuevo, las letras, los libros, la biblioteca, los autores son protagonistas en estas actividades previas, precisamente, a la Feria del Libro. Tu valoración. Bueno, como bien has dicho, los martes del mes de abril, excepto el Martes Santo, hay actividades que están programadas dentro de lo que es la Feria del Libro, que propiamente dicha será el primer fin de semana de mayo, que es cuando ya son tres días más intensos, que ya daremos cumplida cuenta de todas las actividades. Y bueno, yo hoy encantada de la vida de recibir a Antonio José, que como él ha dicho ya estuvo aquí, dejó muy buen sabor de boca, leyó unas poesías realmente preciosas, que nos emocionaron, y bueno, qué felicidad de teneros aquí, de tener también a Carlos Torres como editor. Y bueno, yo feliz cuando esta tarde he visto entrar a Antonio José, digo, ¿a quién me recuerda? Ay, por Dios, a Tintín. Así es que estoy deseando de ver el libro, a ver ese aventurero que era Tintín, a ver su hermano mayor. ¿Qué tal le va? Bueno, supongo, ya me ha dado el pie obligado. Te habrán llamado muchas cosas, pero yo no sé si Tintín en una presentación del libro. En una presentación no. cosas que ocurren en la vida. Terminamos, eso sí, evidentemente, pidiéndonos nuestra referencia. Cita obligada, marca página en toda esta película, que eso le da nuevo. Sole, buenas tardes y cuéntanos, ¿cómo vives tú la presentación, una vez más, de un nuevo libro? Un libro que nace, que ve la luz, aún ya tira en su tercera tirada, pero tiene que ser aquí en esta casa. Hombre, pues buenas tardes, pero yo muy contenta ya, después de haber inaugurado esta tarde una exposición, como hemos visto, la exposición, yo colecciono dos, y ahora la presentación del libro de Antonio José, pues súper contenta, y sobre todo, como habéis dicho, la segunda vez que ya está aquí en Archidona, la primera vez estuvo con uno de sus libros, ahora con este segundo, y bueno, y ayudando a toda esta gente, ayudando a todos los autores a que vengan aquí a la biblioteca, que sea este escenario, este salón de actos, pues un poco el contenedor o de saber, donde ellos puedan demostrar esas historias que cuentan a la gente y que nos hacen pasar también, pues nada, darle la bienvenida y disfrutar con él. Bueno, pues a mí solamente me queda agradecer vuestro tiempo, evidentemente al autor, expresar en nuestra más sincera enhorabuena, toda la suerte del mundo, la que merece, y que sean muchos los libros que esta casa vea nacer precisamente de tu pluma. Gracias, amigo. Gracias a ti y gracias a todos los que están aquí. Gracias a Sole, gracias a Carmen, gracias a Carlos, que está aquí hoy para ayudarme. Así que encantadísimo de estar aquí. Un placer. Un placer. Gracias.